Fea, Radio Utopía, fea. Muy buenas noches y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía en directo los viernes de 7 a 8 de la tarde para hablar de cultura, para hablar de temas de sociedad y temas sociales y de sobre todo es un programa hecho para decir verdades o lo que a los que hacemos humildemente este programa nos parecen verdades incontestables. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar del famoso y trágica y desgraciadamente famoso Canon Digital y también de la SGAE y sus secuaces, porque el Canon Digital está patrocinado por la SGAE famosa. Para ello nos acompaña Rosa Salgado. Rosa, buenas tardes. Hola, Armando. Buenas tardes. Me alegro mucho de que estés por aquí. De que esté ya... En físico. En cuerpo presente. De cuerpo presente. Antes estabas en alma. De cuerpo presente, por favor. De cuerpo presente estás. Antes estabas, qué mal suena. Antes estabas en alma, el cuerpo antes estaba así, en el más allá, ¿no? Estaba en las ondas hercianas. Bueno, ¿qué te parece a ti? Bueno, no sé si quieres hacer una pequeña introducción. Bueno, gracias por venir, de todos modos. No, ya sabes de nada. Tendremos también después aquí a... Bueno, aquí no, allí, en este caso, de cuerpo ausente, sí, de cuerpo ausente. A Javier de la Cueva, que es un abogado experto en todos estos temas. Que bueno, qué bien, a ver si le podemos preguntar algunas cosas, porque yo tengo muchas dudas. Tenemos dudas, la verdad es que es un tema muy controvertido. Sí, sobre el canon. Hay opiniones relativamente fundadas, tanto a favor como en contra. Sí. Y yo la verdad es que te confieso, y te lo confieso en su momento, tenía algunas dudas sobre hacer este programa o no, porque no lo tenía muy claro. Pero investigando y mirando y tal y cual, me he dado cuenta de que estoy en contra, ¿sabes? No, yo quiero decir, no tengo dudas si estar a favor o estar en contra. Lo que tengo dudas es de... Tengo algunas preguntas que hacer porque no entiendo muchas cosas. Uh-huh. Y no entiendo qué quieren decir otras. Y tampoco entiendo, y eso seguramente que tú compartes mi opinión, a no ser que sea electoralista, el asunto, que la gente que consideramos más afín o que consideramos que están más cerca de las ideas estén a favor del canon y la gente que consideramos más lejana a nosotros esté en contra. Y entonces, bueno, pues a mí eso me mosquea un poquito. A mí me mosquea también. Claro, claro, no sé, a mí me mosquea porque también. Yo tampoco, no sé tú si indagando por la red... ¿has encontrado declaraciones muy que digas, mira, esto es un argumento, efectivamente, que solamente por este argumento les doy la razón? Te quiero decir a gente como Wyoming, que ha salido bueno, haciendo un panegírico de esto. Claro. Lo único que dicen es que bueno, pues que los autores quieren que se les respete la obra. Pero es que yo creo que nadie les ha dejado de respetar su obra con lo que está pasando ahora en Internet. Claro. Entonces, yo no he encontrado... No sé, yo, no lo tienes sé. Razón, es que te encuentras declaraciones de, no sé, gente como... tú has dicho Wyoming, yo he visto a José Luis Borau, Pilar Bardem, Benjamín Prado, ¿no? A favor del canon y a favor de todo este tema. Y claro, te hace dudar, ¿no? Pero claro, es lo que tú decías hace un momento. Voy a aprovechar para hacer un momento propaganda del blog, del programa, que siempre se nos olvida, bueno, uh-huh. Aunque al final siempre acabamos diciéndolo, www.olvidatuequipaje.blogspot.com, porque recientemente se ha publicado allí un artículo que puse sobre el dogmatismo de la izquierda en general. Claro. Y es un tema que es para verdaderamente dedicarle a algún programa, ¿no? Es que probablemente tiene mucho que ver lo que has dicho ahora. Yo leyendo blogs en Internet sobre este tema, había uno que me llamó mucho la atención y es que tampoco sé cómo interpretarlo. Es que he leído quizá este de los temas que hemos hablado hasta ahora, yo sé el que más incógnitas se me han quedado ahí abiertas. Decía un internauta que es que lo que está haciendo ahora el gobierno es pagar los favores del no a la guerra. No sé. Bueno, yo he leído también una expresión para definir el canon digital, un impuesto privado. Un impuesto privado. Un impuesto privado. Es que eso también... Luego se lo vamos a preguntar a nuestro amigo. Vale, luego se lo preguntamos a Javier de Agua. A ver qué opina él, efectivamente, porque es desde luego es un impuesto, para mí, injusto, uh-huh. Absolutamente injusto, ¿no? Porque nos lo aplican a todos y no todos somos culpables mientras no se demuestre lo contrario. Quiero decir, es que tampoco entiendo... ¿qué fin persigue este que la gente no se haga, no se baje copias? Porque la piratería de... Yo todos estos son pensamientos en voz alta. A ver si tú también, y sobre todo los oyentes, quizás se lo hayan preguntado y se lo hayan contestado, pero yo no. Porque la piratería del mafioso que tiene el Tom Manta, contra ese, a ese le da lo mismo. A ese le da lo mismo, me imagino. Aunque ya creo que los Tom Manta, tanto de música y tal, como ya la gente no vende, ya no venden tanto como vendían, porque la gente tiene sus propios medios y se lo bajan todo. El otro día, no sé dónde leía, que te regalan algo si te compras un... Sí, te dan algo añadido, sí, ¿no? Si te dan algo añadido. Un regalito. O sea, te dan un regalito o te regalan otra película a cambio de una de estreno. Claro, pero eso está pasando también con los discos originales, ¿no?, de música. Ahora están regalando el DVD del concierto que se dio no sé dónde y tal. De todos modos, algo que no hemos dicho quizá y deberíamos es qué es en realidad el canon, por si hay algún oyente que está un poco despistado y no sabe de lo que estamos hablando, ¿no? El canon digital es una tasa que se paga por el uso de los medios digitales de reproducción y de almacenaje en ordenadores, ¿no? Por ejemplo, me mandó un amigo porque yo le pedí información, estaba más puesto en esto, y me explicó que cuando tú tienes una cámara digital, sí. Puedes llegar a pagar el Canon, por ejemplo, en tres conceptos, ¿no? Uno, porque tú haces la foto y la foto queda almacenada en la tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria paga Canon. Si luego yo lo paso a mi ordenador, esa misma foto, el disco duro en el que se almacena paga Canon. Y si después yo hago una copia de seguridad para que no se me pierda, para almacenarlo de otra manera o para pasárselo a un amiguete, en un CD, ese CD también paga Canon, ¿no? O sea que es una tasa que se paga por la distribución, copia, almacenaje en medios informáticos, ¿no? En teoría, ¿sabes? Pues entonces, lo cual, tú me perdonas, sí. Esto no es para proteger la propiedad intelectual, porque la cámara digital, que yo sepa, no piensa, el que piensa eres tú. ¿No? No, aparte que la cámara digital, que yo sepa, no, la realidad que yo retrato en mi cámara no tiene derechos de autor ni nada que se parezca, ¿no? Y si alguien los tiene, es el que pone su imagen para que tú la fotografíes. Uh-huh. Eso es como cuando sales en televisión. Los derechos los tiene Televisión Española, no. Porque se supone que tú trabajas ahí y le cedes tus derechos de imagen a Televisión Española, o a Televisión Española, o a Antena 3, o a quien sea. Claro. Mira, si quieres te voy a poner un audio. Pero espérate, quería yo preguntar, en ese caso que has puesto como ejemplo, lo de la memoria, la tarjeta esta de memoria, el lápiz de memoria también va a pagar Canon. Todo. Yo tengo aquí una lista de cosas que pagan Canon. Y te quedas impresionado, porque verás, a ver si la encuentro. Mira, te la voy a leer ya que estamos con esto, ¿no? Sí, sí. Y además te voy a decir la cuantía que paga. Vale. Una grabadora de CDs paga 0,60 de Canon. Se supone que hay aproximadamente, o se van a vender, 1.500.000 unidades. Esos son 900.000 euros de Canon que recibe la SGAE por no hacer nada, ¿no? Eso. Sí, claro. Una grabadora de CDs y de DVDs, 3,40. Una grabadora de DVD de sobremesa, 3,40. Discos duros, 12 euros. Una grabadora de televisión sobre el disco duro, 12 euros. Un MP3, 3,15. MP4, 3,15. Teléfono móvil, 1,50. Un CD para grabar, 17 céntimos. Un soporte CD-RW, que no sé exactamente muy bien lo que es, pero bueno, 22 céntimos. Un DVD para grabar, como ese que te he traído antes, que era, por cierto, comprado antes del Canon, con lo cual todavía salió barato, 44, y otro tipo que hay, 60. Una memoria USB, que es la que tú decías, 30 céntimos, ¿no? Sí. Copiadoras, etcétera, todo eso paga Canon, ¿no? Sí, sí. O sea, que para que te hagas una idea. Luego, por ejemplo, tengo aquí... Y luego las impresoras del ordenador... Uh-huh. Creo que si lo tendrás por ahí, son 90 euros. Eso no lo sé, eso no tengo pues ese 90 dato. Euros he leído yo en internet. Mira, para que te hagas una idea de cuánto supone esto en los equipos, luego en la realidad, a la hora de comprarte tú, por ejemplo, un disco duro que vale normalmente, valía, ¿no?, 51 euros con el Canon, vale un 23% más, que esos son 63 euros y pico. Un otro disco duro también un 21% más. Son precios reales de venta online de productos de informática, ¿no? O, por ejemplo, el caso más excepcional quizás sea el de los propios CDs de copia, ¿no? Un pack que originalmente te valía 0,38... Ahora se graba en unos 60 cada CD, claro, me claro, parece. Ahora se ha puesto un 44% más caro. Claro. Lo mismo que los DVDs, un 42% más caro, ¿no? Con lo cual, la verdad es que el aumento es alto, ¿no?, el de precio. Es que es altísimo. Sí. Es que es una pasada. Y como tú dices, además, sin hacer nada. O sea, no entiendo cómo la Sociedad General de Autores hace tanta demagogia en este caso. Uh-huh. Porque parece que lo que están protegiendo es no los derechos de autor, sino su propio chiringuito, ¿no? El chiringuito tecnológico que les puede quitar el sitio a las discográficas pero tú tienes que copiar de algo y ese algo tiene que existir y ese algo se va a vender y no todo el mundo tiene acceso a internet y no todo el mundo sabe bajarse no. Y además es que el señor, volvemos a lo mismo, yo es que no entiendo, o sea, hasta qué punto es la copia la ley además permite exenciones, me parece. Yo creo que sí. Yo creo que uno de los argumentos que esgrimían Todos contra el canon, uh-huh. Es que no había por qué ponerla en marcha, o sea, que era mentira, que ya no tenía vuelta atrás, como ha estado diciendo Teddy Bautista y como ha estado diciendo la Sociedad General de Autores y los intelectuales, que ya no tenía, y bueno, de hecho no ha tenido vuelta atrás, pero tiene muchas exenciones, porque sigue, creo que dice eso dice lo de la copia privada y que para eso permitiría, o sea, no eres un delincuente si te haces. Claro, si te haces una copia, si la copia que tú me has hecho a mí de ese DVD, pues eso no es un delincuente, pero si no, sí eres delincuente. No, un poco delincuentillo sí que soy, ¿no? Pero sí. Depende de qué delito cometas, puede ser hasta un honor cometerlo, ¿no? Efectivamente, eso te iba a decir. Ibas a poner un. Sí, corte, te lo voy a poner, pero antes te voy a contar la opinión de un señor en un foro en internet. Te la leo. Yo te puedo poner un ejemplo. Dice, mi hermano es autor de música dance. Según él, me ha reiterado muchas veces, la SGAE se cobra, aparte de los derechos de gestión, ya descontados en los royalties, o sea, es decir, si hace un disco una persona, cobra la SGAE royalties, uh-huh. Un 25%, por ejemplo, 150 euros para cada 600 euros, para la lucha contra la piratería. Mi hermano, dice, ha hecho cientos de bolos como DJ, y entonces ha tenido que pagar su parte a la SGAE, incluso siendo ayuda a amigos o visitas sin ánimos de lucro, ¿no? O sea que incluso cuando hace bolos gratis por hacer un favor a alguien, paga un 25% de lo que supuestamente, según su caché, habría cobrado, ¿no? ¿Qué te parece? Uh-huh. O sea que esa es la opinión de esta persona. Si quieres te pongo este corte y seguimos. ¿Seguimos? Sí, ¿vale? Seguimos con esta reflexión en voz alta. Como os contaba, es el momento de la no aprobación de la propuesta o la enmienda para la eliminación del canon digital, que ya digo que fue rechazada, uh-huh. Y después una serie de opiniones tanto a favor como en contra del asunto del canon. Antes de que sigas, Armando, hay una cosa que yo tengo muy confusa, uh-huh. Que es, ¿la ley ya entra en vigor? La ley está en vigor. El día 1 de enero, ¿no? Si no me equivoco, ahora te lo diré, ¿eh? Pero sí. Creo que sí. Vale. Es que en algunos sitios vi que decía que se había pospuesto la entrada en vigor a julio. Ahora te lo voy a confirmar. Creo que no, creo que está en vigor ya. Vale. De hecho, bueno. Bueno, yo, ahora lo miramos. Uno de los factores que a mí me decidieron, y te lo conté, finalmente hacer este programa fue que fui a comprarme CDs y DVDs. Y te costaron más caros. No, es que no me los compré. Es que estoy a ver cómo me hagas ingenio para comprar en una web de Portugal, de venta por internet, para saltarme el canon, Ajá. ¿Entiendes? Me parece muy bien. Pues vamos a poner el corte. Vamos a poner el corte. A la disposición adicional nueva relativa al proyecto de ley sobre la eliminación del canon digital. Comienza la votación. Silencio. Votos emitidos, 347, a favor 149, en contra 176, abstenciones 22. Rechazada. Señorías. Que el canon se aplique sobre el producto que lo genera, sobre la obra. Porque esa solución es menos injusta que la que se propone, porque el que lo cobra es el que cede ese derecho, es decir, lo cobra el propio autor. Se eliminan los intermediarios, con lo cual va a cobrar más. Y por otro lado, no distorsiona el mercado. Todos contra el canon continuarán su lucha con la recogida de firmas y además recurrirán la enmienda ante el Defensor del Pueblo. Y si esto no consigue frenar la medida, acudirán a Bruselas e incluso, dicen, a la Comisión Europea. De no prosperar esta petición, pues la elevaremos a Bruselas, como ya hemos hecho con la propia ley de propiedad intelectual, que estamos pendientes de un fallo de la comisión. En soportes de grabación que incluyen los de CDs, DVDs y memorias USB, estas, por ejemplo, suben 30 céntimos y los ingresos superan el millón de euros. En las copiadoras, desde los casi 7 euros de gravamen hasta los 220, la recaudación supera los 15 millones de euros. Pero sin duda las tasas que más nos afectarán son las aplicadas a productos tan cotidianos como el teléfono móvil. 1,50 euros más tendremos que pagar gracias al nuevo canon digital. Si hablamos de MP3 o MP4, el gravamen alcanza los 3,15 euros. Ingresos millonarios por una medida que llena de satisfacción, y así lo ha expresado a la SGAE. Decenas de artistas así lo defendieron en las puertas del Congreso. Las entidades de gestión gestionamos, como su propio nombre indica, estas ayudas a los compañeros y nos están criminalizando de una forma absolutamente, no sé, deleznable. El ámbito de los partidos políticos, lo que he visto, por lo menos lo que he visto, indesmentiblemente lo que he visto, es una muy rastrera especulación política. No haríamos más que lo que han hecho los otros países, y sin ningún escándalo, ni ningún asusto, ni ninguna consecuencia, porque lo que no se acepta o lo que no se dice es que son unos céntimos. Unos céntimos que distan y mucho de esos otros países. Las tasas que pagamos los españoles son de las más altas de Europa, hasta, por ejemplo, un 41% del precio total de los DVDs. Así que, según el amigo Borau, ¿no? José Luis, sí, Borau, gran cineasta por otra parte, bueno, pues son unos centimillos, ¿no? Son unos centimillos, total. O sea, ellos mismos lo han total, dicho. Por unos centimillos. Las copiadoras de cuánto ha dicho, de 90 euros o no sé cuánto, a 220. Fíjate que centimillos. Claro. Son las migajas, ¿no? Claro. Es una pena. Nada. Y Federico Lupi también estaba ahí. Sí, yo creo que Federico Lupi estaba un poco ahí, que le habían llamado estaba unos amiguetes. Estaba un poco arrastrado, ¿no? Me daba la impresión, poco, ¿eh? No sé. Un poco arrastrado. Hay que decir que los que han aparecido en las declaraciones, para que quede dicho, son Miguel Pérez, de Todos contra el Canon. Luego hablaremos, si queréis, de esta plataforma. Vicente Domingo, de la Asociación de Internautas, y luego las personas que han salido por la parte de los artistas, Pilar Bardén, Federico Lupi y José Luis Borau. Pero mira, antes tú hablabas de que claro, de todos estos artistas y intelectuales, como tú los has llamado, y algunos son intelectuales y otros no tanto, bueno, la verdad. Bueno, yo he querido poner ahí la nota irónica. Hacer una generalidad. Claro, hay que saber que ellos tienen una relevancia pública y una voz en los medios de comunicación por ser conocidos y famosillos, o famosos, por sus méritos, la mayoría de las veces. Sí. Pero también hay que decir que ellos viven de esto, ¿no? O sea, que su opinión está sesgada por su interés. Sí. Entonces, bueno, su opinión hasta cierto punto pues es comprensible y es muy muy válida, pero como digo, está sesgada por el interés que ellos tienen en cobrar cuanto más mejor, ¿no? O sea que no porque lo digan ellos, que son famosos y conocidos y admirados, van a tener razón en esto, ¿no? Pero yo creo que ahí, en ese caso, hay un mundo de solidaridad también. Te quiero decir que los actores pueden ser actores solamente y no creadores. Uh-huh. Porque yo creo que estamos hablando de la creación. Lo que es el argumento tramposo es la creación. Uh-huh. Y hay cantidad de actores en los que han salido en los papeles defendiendo el canon. La mayor parte son actores. Sí, o músicos también, ¿no? Sí, pero los músicos sí son autores. Claro. Los músicos son autores literarios. Otra cosa es un intérprete. Uh-huh. Claro. Pero yo me imagino que un intérprete de una película, pongamos, también se lleva un pico, ¿no? En cada copia que se vende legalmente, ¿no? Pues, o sea, que también tienen un cierto... No lo sé. Supongo que sí. O les pagan como trabajo y hecho. O sea, trabajo hecho y ya está. Mm. Bueno... Que lo que te iba a decir era que leyendo entre todas estas cosas que he leído, sabes que la huelga de guionistas de Hollywood, que está ahora, que ya están de conversaciones para ver si acaban con ella, a mí me llamó mucho la atención también, porque una de las cosas que piden, que reivindican, yo no lo sabía, me he quedado boquiabierta, es que tener parte, o sea, de los ingresos, de las camisetas, los cinturones, los llaveros, todo lo que se vende colateralmente a las películas, el merchandising, sí, y las palomitas y la bebida. Y yo, bueno, la verdad, pero... es que me ha llamado un poco la atención. Sí. Bueno, mira, quizá es que yo creo que aquí el problema está, que es una pregunta que le quería hacer a nuestro abogado, es que son medidas nuevas para negocios nuevos. Todo el mundo quiere tener parte en el pastel y realmente, claro, la tecnología les introduce en nuevas formas, en unos cambios que no estaban previstos. Entonces, bueno, pues a mí me choca mucho que un guionista de Hollywood... No sé si todos, pero a lo mejor algunos que son guionistas de estos de teleseries basura, pues a lo mejor sí quieren formar parte, pero yo, a mí no me cabe en la cabeza que un guionista, el guionista que ha trabajado con George Clooney en la película de La caza de brujas, la de Buenas noches y buena suerte, a lo mejor se quiera llevar parte de la cuota de las palomitas. No. Es que no lo puedo entender, no. O sea, es que no me cabe en la cabeza. O sea, a mí lo que me parece de todo esto es que ellos han visto por una parte dos cosas. Primero, que la sociedad de la comunicación y de la información era el negocio enorme para los autores, efectivamente. Por otra parte, han visto el peligro de Internet, claro. Que les estaba quitando, evidentemente, negocio. Un negocio que, por otra parte, habría que discutir su legitimidad, sobre todo por los precios abusivos. Claro, porque hacer un CD vale 4 perras y lo venden por 23. Claro, ¿no? Claro. Pero claro, yo creo que además luego hay otro factor adicional a esto, y es un grado de voracidad verdaderamente ya que raya la usura, ¿no? O sea, y te voy a poner un ejemplo, mira. Las asociaciones de vecinos de Zaragoza se ven obligadas a pagar a las GAE, no solamente por las actuaciones gratuitas que ellos mismos realizan en sus locales, sino también por las actuaciones callejeras. Dice que estos derechos de autor pueden alcanzar los 450 euros por una actuación. El cobro de este diezmo, como lo llaman aquí, está desanimando a las asociaciones vecinales a seguir ofreciendo actuaciones por los altos costes que implican. Fíjate. O sea, primero, voracidad por una parte, pero luego otra reflexión un poco más allá, ¿no? Y es cómo esto coarta iniciativas culturales, ¿no? Porque estos señores ya se están planteando dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Efectivamente. Es que la cultura va a ser una utopía. Dentro de nada, la cultura de todos y en manos de todos y para todos va a formar parte ya, eso sí que va a ser una utopía terrible, porque solamente podrá consumir cultura aquel que puede pagarla. Esto va a ser como la sanidad. Y como, claro, ¿quién va a tener acceso a los medicamentos? Pues quien pueda pagarlos. ¿Quién va pero tener a ti no te da la impresión, de todos modos, que esto es una especie de últimos coletazos de un modelo de negocio que está caducado y que se resiste a desaparecer? No, y que quieran aprovecharse del nuevo. Y dicen, quieren, sí. ahora que empezamos, vamos a ponerlo todo... un poco, o sea, vamos a aprovecharnos de este tirón de cambio que hay y nos lo vamos a llevar muerto. Porque mira, en unas declaraciones que estaba leyendo yo a propósito de la Sociedad General de Autores de Teddy Bautista, que se quejaba muchísimo, que no se explicaba cómo esto podía tener tantos enemigos. Y además nos explicaba por qué el gobierno en algún momento se había planteado que a lo mejor no ponía la ley, la ley no entraba en vigor. Por eso te preguntaba yo lo de la fecha antes. Creo que es el 1, ¿eh? El 1 ya está en vigor, ¿eh? Según sí, he entendido. ¿Eh? Sí, pero sin embargo, fíjate, hoy se ha presentado los 2 millones de firmas contra el canon en la Moncloa. Y leyendo, porque ahora cuando te lo he dicho, estaba yo leyendo y exactamente dice... dice que bueno que han entregado en el Palacio de la Moncloa más de 2 millones de firmas de ciudadanos que están en contra de la nueva tasa que el Ejecutivo quiere aplicar a los soportes digitales. Pero ¿eso de cuándo es? De hoy. Ah, bueno, pues ahora se lo preguntamos a Javier de la Cueva. De hoy. Nadie más lo va a saber mejor hoy. Que él, claro. Es que es de hoy, por eso. Puede ser que haya ocurrido esa moratoria que claro, es uh-huh. que eso a mí me ha hecho dudar y en algún sitio... Y es que las declaraciones que ha hecho, ¿cómo se llama? Teddy Bautista. Sí. Las declaraciones que ha hecho iban por ahí, ¿no? O sea, estaba muy enfadadísimo estaba enfadadísimo con el gobierno. Y era por eso, porque decía que no lo... Sin embargo, fíjate que era lo que iba. Luego, en la misma entrevista, se congratula muchísimo y justifica que la Sociedad General de Autores va estupendamente porque... Y la gestión de la Sociedad de Autores va estupendamente y te voy a decir cuáles son. A ver si lo encuentro, las palabras exactas. Porque es una contradicción, pero bueno... Ah, sí, dice que son burdas mentiras, que la Sociedad General de Autores quiera sea corrupta y quiera entrar en ese negocio. Y luego dice que dice, y pongo el ejemplo de la buena organización de la Sociedad General de Autores, que el reparto de derechos en 2007 ha crecido en torno a un 8% y se acerca a los 400 millones de euros. No, es un negocio bestial. ¿No? Tengo aquí un artículo, claro, que luego sacaré entonces a la dices, luz. Entonces, ¿para qué? Si ha crecido el negocio y lo vendes como fíjate qué bien gestionamos, fíjate qué ingresos tenemos, entonces, ¿para qué ponemos el canon? ¿Para qué? Oye, te propongo que pongamos un poco de música mientras que aprovechamos muy el momento propuesta. Para llamar a nuestro colaborador de hoy, Javier de la Cueva, abogado, muy bien. Para que nos cuente cosas. Vamos, vale, a poner un poco de música. Parar en el camino y en lo que dura un cigarrito. Voy a pensar en estos años todo lo que ha pasado. En el cajón de la memoria guardo trocitos de la historia, las páginas que ya han pasado, un libro inacabado. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Saca un mago del sombrero. Tú y yo somos dos, ya sabes que te quiero. Pero dos y dos son cuatro y cuatro los plateros. Cantar sabiendo lo que dices es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Y lo que otros piensen quizá no me interese. Hoy quiero ver tus ojos para tocar más fuerte. Os recordamos que estamos en Olvida tu Equipaje, que esto es en Radio Utopía 102.4, radioutopia.es, olvida tu equipaje @yahoo.es, www.olvidatuequipaje.blogspot.com, son algunas de nuestras referencias. Tenemos, si no falla la técnica, al otro lado del teléfono, a Javier de la Cueva. Javier. Sí. Javier, ¿me oyes? Sí, te oigo perfecto. Qué maravilla. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tenemos aquí, también está con nosotros Rosa. Estamos, a ver si a Rosa la oyes, si ahora lo dirás. Sí. Hola, Javier, sí. Hola, Rosa, buenas. Estábamos poniendo un poco de música de la SGAE, ¿sabes? Sí, estábamos poniendo un poco verde a la SGAE. Bueno, tenemos unas dudillas, porque sabemos que tú eres experto en el tema del derecho de sobre Internet. De hecho, tienes una web, derecho-internet.org, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, y vamos a ver si vamos subiendo un poco el volumen. Y bueno, no sé si, Rosa, si quieres empezar tú preguntando. Sí, teníamos, Javier, una duda ahora mismo, y es que como hoy se han presentado los 2 millones de firmas en la Moncloa contra el canon, teníamos dudas, Armando y yo, si entra en vigor, si ha entrado ya en vigor o se ha producido como una especie de parón y todavía no está claro que el gobierno la haya puesto en marcha. No se sabe todavía. Vamos a ver, no está en vigor por una razón muy sencilla. Cuando se creó el canon, que ya fue hace muchísimos años, lo que se dijo fue un determinado sistema de regulación. Y la nueva ley, que es la que nace en el año 2006, dice que lo que va a haber es un momento transitorio hasta que se apruebe un reglamento por parte del gobierno que será quien dicte los precios. Con lo cual, lo que no está en vigor son los nuevos precios. Pero lo que sí que está en vigor es el canon, porque es el mismo canon que teníamos antes. Claro, porque antes hemos estado leyendo aquí una serie de precios que debían ser previsiones, entonces, ¿no? Efectivamente, esto es una noticia que se filtró a la prensa, que fue como a mediados de diciembre, pero que es el único dato así que se tiene sobre los precios y sobre los aparatos. La diferencia entre la actual ley y la antigua ley es que la antigua ley lo que decía es que tenían canon todos aquellos equipos, aparatos y materiales susceptibles de contener una reproducción, y la nueva ley lo que hace es, ya dice que precisamente qué tipo de aparatos, o sea, deja en manos del gobierno que diga exactamente qué tipos de aparatos y qué precios son los que tiene el canon. Antes el canon se calculaba en función de los megas, minutos de música, pero claro, quedaba una cuestión ahí que desconocíamos, cuántos minutos de música caben en 800 megas, pues depende de la compresión. Ahora ya lo que se está hablando ya no es de minutos de música, sino precisamente está hablando de cantidad de almacenamiento. Oye, Javier, ¿y cómo se han manejado esas cifras? ¿Quién ha decidido que sean esas cifras y esas cantidades? Todo esto, ¿eso cómo se hace? Eso no se hace, eso es un cuento chino. Vamos a ver, no existe ningún rigor en la obtención de las cifras. Cuando se piden y cuando pedimos los estudios, estos estudios no existen. Las entidades de gestión lo que se han hecho ha sido unas ideas sobre lo que ellos quieren manejar como dinero de esta subvención encubierta, que en definitiva es esta subvención encubierta, y lo que nos encontramos, por tanto, es que no existe ningún tipo de parámetro que pueda ser el válido para calcular este tipo de cifras. Cuando, por ejemplo, ellos ya argumentaron en el año, creo recordar, 2003, en el Tribunal de Defensa de la Competencia, qué número de particulares eran los que utilizaban los CDs para copiar música, lo que aportaron fue simplemente una estadística de 1.875 llamadas de teléfono a particulares. Se olvidaron de la administración y se olvidaron de las empresas, que son los que más CDs consumen. Entonces, lo que nosotros estamos es continuamente en presencia de datos que no tienen ningún tipo ni de rigor y que los estudios que los soportan son unos estudios hechos sin que nosotros podamos conocer los parámetros técnicos sobre verdaderamente la utilización. Y lo más importante de todo, cuando, por ejemplo, en el procedimiento ante el Tribunal de Defensa de la Competencia se le pide al Estado que dé como prueba, porque el Tribunal de Defensa de la Competencia lo que dice es que se analicen los mercados. Cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia dice que se analicen estos mercados, oiga, Ministerio de Hacienda, ¿cuánto es lo que consume el Estado en CDs? Y no lo dicen, se niegan a entregar esa prueba. Y otra cosa que también es muy grave, cuando el Ministerio de Cultura envía al Consejo de Estado el informe, la memoria económica, que tiene que acompañar a la aprobación de una transposición de una directiva, le envía esa memoria económica que dice que el canon no va a afectar directamente a los presupuestos generales del Estado. O sea, que desde el Estado central se está evitando dar la cifra de todo el consumo de la administración Porque no nos olvidemos que quien más fotocopiadoras tiene es la administración pública. Claro. Entonces, se olvidan o no quieren darnos esa cifra. Con lo cual, las cifras no tienen ningún rigor alguno. No tienen ni pies ni cabeza. Y otra trampa sería, Javier, la forma de distribuir esos ingresos que va a generar el canon, ¿no? Efectivamente. No se sabe cómo se distribuyen. Porque las entidades de gestión... ¿Y quién lo va a distribuir? Lo distribuyen las entidades de gestión, que son las que lo cobran. Entonces, dicen lo siguiente... nosotros estamos auditados y dicen también, y además estamos sometidos a la inspección del Ministerio de Cultura. Bien, el Ministerio de Cultura nunca ha inspeccionado estas entidades de gestión desde hace 10 años. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como los estatutos de estas entidades lo que dicen es cuando no se pueda calibrar o cuando no se pueda valorar cómo hacer el reparto, se fundamentará en un sistema de muestreo. Bueno, pues las auditorías no entran en el sistema de muestreo. El muestreo y el sistema de reparto no está auditado. Lo que sí que está auditado es cuánto dinero entra y cuánto dinero sale, pero no cómo son las claves para repartir ese dinero. Eso no hay ninguna auditoría. Yo, Javier, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te voy a poner en un compromiso, ¿no? Pero yo quiero saber si todo este asunto es una defensa de la legalidad por parte de la SGAE y sus colaboradores, digamos así, o es una forma de nuevo diezmo medieval, una forma nueva de ganar dinero unos señores. Es el nacimiento de los impuestos privados. Hablábamos hace un rato aquí de eso, ¿sí? Sí. No solo se les concede un determinado dinero a estos señores, sino que además la propia ley civil establece unos mecanismos que son muy similares a los que se le dan a Hacienda. Por ejemplo, Hacienda puede mandarte inspectores de Hacienda, la Sociedad General de Autores y las demás entidades de gestión, lo que te pueden hacer es mandar a sus auditores. Si bien Hacienda tiene como mucho 6 meses para mirar e inspeccionarte fiscalmente, a estos señores no tienen ningún plazo que les corte. En segundo lugar, Hacienda en esa inspección puede mirar todas tus cuentas. Estos señores en la auditoría, la ley les permite mirar todas las cuentas. Después, sigamos, además de eso, el dinero no se establece rígidamente cómo se tiene que repartir, aunque existan unos principios generales en la ley, pero tampoco se puede comprobar si, o al menos no se ha comprobado hasta la fecha, si esos dineros se han pagado. Con lo cual es como los impuestos lo que hacen es, pues mire usted, entra este dinero y al Estado lo destinará a lo que considere oportuno conforme los presupuestos generales del Estado. O sea, que se les dota además de ese procedimiento de auditoría, se les dota además de los auditores y se les permite investigar absolutamente todas las cuentas de los importadores y fabricantes de CDs, luego de los mayoristas, de los minoristas, de los, y dice la ley, y de los sucesivos adquirentes, con lo cual se configura como un impuesto como si fuera en cascada, al igual que el IVA, y se puede inspeccionar a cualquiera de los de la cadena, auditar a cualquiera de los de la cadena. O sea que, hablando claramente, Javier, esto no redunda directamente en los creadores. No, que es... no, vamos a ver. Que es la excusa directa que se pone. Exacto. No nos olvidemos que solo el 4% de los creadores gana más que el salario mínimo interprofesional. El dato es demoledor, ¿no? El dato es demoledor. Y no nos olvidemos que en la Sociedad General de Autores, de unos 88.000 socios que tienen, solo tienen derecho a voto 5.000. De esos 5.000 hay 200 que tienen 5 votos y que para ser directivo de la Sociedad General de Autores se necesita estar dentro del grupo de los 200. O sea que es verdaderamente una especie de caciquismo, nuevo caciquismo digital, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que yo no me atrevo ya es a decirlo con palabras más fuertes. Ya. Entre otras cosas porque todavía no tenemos prueba. Pero lo que sí que es muy interesante es un movimiento interno que ya existe dentro de la Sociedad General de Autores por parte de un grupo de socios que ya están dispuestos a llegar absolutamente a cualquier sitio para verificar que lo que no estemos sea en presencia de una nueva Marbella. Claro. Pero entonces, ¿cómo es explicable, Javier, que gente muy conocida, hablábamos antes Armando y yo, que todo el mundo la conoce, todo el mundo, gente famosa, ¿no? Artistas, si hayan actores, músicos y tal, estén plegados a esta iniciativa, pero vamos, como si los demás, los que estuviéramos en contra, fuéramos casi delincuentes, o sea, estuviéramos a favor de la delincuencia. Bueno, digamos que es el mundo del dinero. ¿El mundo del? Del dinero. Del dinero. ¿Cómo es el mundo del dinero? ¿Pero qué pasa? ¿Pero a ellos les va a tocar o no? Porque, claro, era lo que te preguntaba, o sea, si a ellos no les toca encima... Bueno, vamos a ver, ¿por qué no nos miramos en quiénes son los artistas que... Bueno, lleva razón. En eso lleva razón. Sí, y al efectivamente. Si resulta que están hablando simplemente por una cuestión, digamos, desinteresada en favor de los demás, o lo que están es hablando en favor de sí mismos. En favor de sí mismos. Exacto. Para que les vaya un poco mejor. Yo siempre lo que mantengo es lo siguiente. ¿Dónde está, si realmente queremos defender a los autores, en primer lugar, es vergonzoso que un 4% sea el único grupo de autores que gane más que el salario mínimo interprofesional? Uh-huh. Y en segundo lugar, ¿dónde está un censo de autores mayores de 65 años para saber de qué come esa gente? ¿Por qué no apoyamos realmente a los autores? Si realmente apoyamos a los autores, ¿dónde está ese censo de mayores de 65 años que están pasando hambre física? Sí, sí, sí. Y no hay nadie que se esté ocupando de ellos. ¿Dónde están estos salvadores de los autores cuando esta gente les necesita? No están. Claro, Javier, exacto, yo te quería preguntar, porque tú eres estás en el día a día de los juicios, ¿hay antecedentes ya y hay jurisprudencia? No sé, el caso Metropol, por ejemplo, ¿no? O la Dinamo, ¿no? Pero vamos a ver, efectivamente, el caso de la Dinamo fue el primer juicio a nivel mundial en el cual se reconoció el copyleft. Posteriormente vino el caso Metropol, que aquí pues voy a hacer una gracia, que realmente me hace mucha gracia que cada vez que viene una noticia de Extremadura se irrogan la potestad de haber sido los primeros en el mundo, cuando realmente bien que saben que el caso La Dinamo fue anterior. Es muy gracioso porque esto lo que nos viene a evidenciar es que tenemos que ser también los que defendemos la cultura libre, rigurosos absolutamente en las noticias y los comentarios que estamos haciendo sobre todo esto. El caso La Dinamo abrió una brecha muy interesante porque lo que dijo fue que la gente podía poner una sentencia, perdón, una música que no fuera de la Sociedad General de Autores, que no fuera de socios, y que eso no habría que pagar. Y la sentencia ya de La Dinamo lo que está diciendo es que esa música se obtiene de Internet. Con lo cual, lo que se empieza a hacer ya es, se reconoce por parte de los tribunales el nuevo modelo de música en el que estamos embarcados. Y después de eso vino la sentencia Metropol, luego posteriormente ya vinieron sentencias en Oviedo y en León, y fundamentalmente, la más importante de todas, porque es la que ya lo que contiene los dos conceptos básicos sobre lo que son las descargas de la red, es la sentencia de Salamanca. La sentencia de Salamanca, del Jazzbird, lo que viene a decirnos es que hay dos modelos ya en el mundo. El primero de ellos, el de los autores, que lo que quieren es guardar su copia y salvaguardar su copia, porque así lo que estarán es pudiendo difundir su obra, controlar su obra, el sistema de control de la obra. Y sin embargo, dice que también existen otros autores que lo que no quieren es precisamente un sistema de control de copias, sino que entienden que su sistema de dejar la copia suelta, que eso es lo que verdaderamente significa copyleft, la copia suelta, aunque por supuesto también tiene la significación de copia de izquierdo de copia, pues entonces estos autores lo que dicen es, yo lo que quiero es que se difunda mi obra, y por tanto, si se difunde mi obra, lo que voy a hacer es voy a ganar por lo menos más notoriedad, me va a escuchar más gente, o sea, voy a hacer lo que más me pueda divertir con respecto a mi propia obra, que es llegar a la mayor número de personas posibles. Y ya la sentencia Salamanca nos refleja perfectamente las dos realidades, y esto, en definitiva, supone una revolución, porque claro, ahora viene lo siguiente. Unamos el canon con el tema del copyleft. Ya nos encontramos, por tanto, y así se ha reconocido incluso la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 15 de febrero, que precisamente lo que hace es refrenda el caso Buenavistilla Club Social, y que lo que hace es recoge todos los argumentos, los copia de la sentencia Salamanca. Ya tenemos y hemos demostrado la existencia de dos tipos de autores. Aquellos que son socios de las GAE y que, por tanto, cobran, en teoría, su canon, y aquellos que se tienen que autoproducir, que siendo tan autores como los otros autores, no solo no cobran canon, sino que además tienen que pagarlo por sus obras. De su bolsillo. Claro, con lo cual esto vulnera fundamentalmente el derecho a la igualdad que tenemos todos los españoles. Claro. Javier, desde aquí lo llevaremos a Europa, obviamente. Sí. Javier, ya para terminar, la última pregunta. ¿El modelo Sarkozy es aplicable? Yo lo que no sé, y voy permitirme una ironía, es si Sarkozy lo que estás pensando con la segunda cabeza de los hombres, dada la vinculación de ella con el mundo de la industria, ¿no? Sí. El modelo Sarkozy es un modelo que... Bueno, vamos a contar qué es, que es que se puede prohibir el acceso a internet a los internautas que hagan descargas masivas. Exacto. Se llama al operador y se dice que bloquee el acceso. Exacto. Esto tiene un problema gravísimo, y es que se está poniendo precisamente el tema de la intimidad personal, el tema de la intimidad de las comunicaciones, del secreto de las comunicaciones, se está poniendo la propiedad intelectual, que es una propiedad ordinaria, por encima de un derecho fundamental. De un derecho básico, claro. ¿Qué es lo que pretenden todos estos grupos ligados a la propiedad intelectual? Cuando, por ejemplo, oímos a Pedro Farré diciendo es que la propiedad intelectual es un derecho fundamental, no, señor Farré. Usted, que es profesor, o que dice que ha sido profesor de Derecho Constitucional, tendría que saber que las leyes que tienen dentro de sus competencias, de su regulación, algo que ver con los derechos fundamentales, tendrían que ser leyes orgánicas. Y es una ley ordinaria la propiedad intelectual. Con lo cual, la propiedad intelectual, que es una propiedad que es ordinaria, absolutamente ordinaria, es especial, de acuerdo, pero es ordinaria, resulta que, claro, lo que intenta es ponerse por encima de cuestiones tan realmente importantes como son los secretos de las comunicaciones, las intimidades personales y familiares, y esto no puede ser. Sí, sí. O sea, señores, dejen ustedes, mire, también de negocio. Claro. Claro. Como han hecho tanta gente cuando viene un cambio. Lo que tendremos que estar siempre es en alerta a que no se vulneren los derechos fundamentales. Bueno, Javier de la Cueva. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y contactaremos contigo si tenemos problemas con la justicia por bajarnos algo de internet o algo, ¿eh? Estaré encantado. Espero que no tengáis ningún problema por ejercer vuestros derechos. Y ya en su momento, si llega el caso, bueno, pues entonces ya sabéis dónde podéis hablar. Gracias por tu trabajo y por tu dignidad. Gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Luego. Gracias, un saludo. Adiós, un abrazo. Bueno, pues yo creo que ha sido muy esclarecedor, sí, ¿no? Sí, ha sido absolutamente, sí, muy claro, muy claro, muy claro. La verdad es que he hablado con palabras justas y con razón, con donde las haya, ¿no? Sí, porque además, bueno, también se nos ha olvidado preguntarle a Javier, se supone que además ese canon, que está, que supuestamente, entre comillas, se aplica, como ha dicho Javier, pues irá subiendo. Claro, como todas, claro. Claro, o sea, que no es una cuota fija que es inamovible, sino como está generada por la arbitrariedad y por la trampa, entonces, la pondrán y la subirán cuando quieran, cuando les apetezca y cuando les dé la gana. Una injusticia más, claro. Me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho sobre el peligro de que no sea una nueva Marbella, ¿no? Y es que precisamente tengo aquí una noticia que apareció en el Diario Público recientemente, ¿no? Que se puede encontrar en internet, introduciendo, supongo yo, las palabras clave que voy a decir en el titular, ¿no? La SGAE dice: la punta del iceberg de un entramado societario. Dice que la Sociedad Gestora de Derechos, la SGAE, tiene prohibido en principio el ánimo de lucro, pero es la propietaria de un complejo conjunto de sociedades limitadas, solapadas unas con otras, tipo ingeniería financiera, cosas un poco raras y difíciles de comprender, al menos para mí. Pero no me extrañaría que, como Javier un poco sugería, sin decirlo, hubiese ahí detrás algo más gordo, ¿no? Algo, sí. A mí tampoco me extrañaría nada. No sé, yo no entiendo nada de finanzas, de eso no tengo ni idea, pero supongo que sí. Supongo que además, cuando hay tanto interés en este asunto y cuando no está claro, como ha dicho Javier, que eso vaya directamente a los autores, sino que ahí son las entidades de gestión privada y que va a ser un gestor privado, que haya mucho dinero que se detenga ahí y que no llegue a su fin. Como decía Javier, ¿dónde están los beneficios para los autores mayores de 65 años? Y por no hablar de los poetas. Claro, o sea, porque... Por no hablar de los escritores. Esto que tú hablabas antes de los de Estados Unidos, de lo de los guionistas, ¿no? Uh-huh. Ahí sí que hay verdaderamente un corporativismo, pero un poco mejor entendido que sí, esto de aquí, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente. No, sí, sí. A mí hay un tema que me preocupa, incluso si me apuras, más que todo esto, y es lo del pago, el préstamo de pago en las bibliotecas. Que yo no sé en qué estado está esto, pero verdaderamente... De eso no tengo ni idea. Sí, había un plan para que... Bueno, pues la verdad es que no estoy, ya te digo, no estoy muy enterado, pero vamos, bueno, me estoy desconcentrando con un par de cosas. No, la cuestión es esta, ¿no? Que hay una declaración institucional en contra del pago, el canon de préstamo en bibliotecas. Ha habido una campaña, hay unas firmas para adherirse, ¿no? Pero no sé en qué estado está. Eso sería un tema interesante. Sería un investigar. Tema interesante, sí, para hablarlo. La verdad, bueno, ya nos queda muy poquito, ¿no? Me parece, para terminar. Sí, ¿no? Nos quedan ojalá, tres minutitos. Ojalá minutos. Hoy, cuando se han presentado las firmas estas de Todos contra el Canon en la Moncloa, bueno, pues los representantes de esa plataforma han salido muy contentos. Y esperamos todos que sirva para algo, pero bueno, realmente solo han salido contentos. Porque no, les ha recibido el jefe de gabinete de Zapatero y ha prometido, y yo me imagino que ante el número de personas que afirman estar en contra del canon y como las elecciones están ahí al lado, pues yo creo que lo sabremos, todo lo vamos a saber qué va a pasar con esto en cuanto pase el 9 de marzo. Yo creo que ahí hay un tema importante que son las elecciones, efectivamente, sí. Y yo creo que, bueno, el gobierno ahora pues no quiere asustar, vamos, no quiere perder algunos votos de gente que es además gente joven, gente que es la que tiene que decidir ahora a quién vota y que es la que le va a dar unos votos y que va a hacer ganar a unos o a otros, la gente joven que es, no solo que se incorpora por primera vez al voto, sino que está cabreada por la vivienda y porque son pobres, como decía el otro día un periódico de estos de gratuitos, claro. si se fueran de su casa serían pobres. Pero pobres, no, sí. Pobres. Ya sé a qué noticia te refieres. Sí, entonces, lo que, el peligro, claro, que muchas veces por oponerse a un gobierno se votea a otra cosa, a otra alternativa que por incultura política, bueno, pues quizá sería peor el remedio que la enfermedad, ¿no? No, claro, es una pena que haya haber caído en el bipartidismo. Claro, ya sabes pero esa frase. Hay otras opciones. Hay otras opciones. Aunque no se contabilizan, pero no se le otorgan a nadie, que no se crea la gente que por votar en blanco le está dando el voto a alguien, le está otorgando el voto a alguien. Uh-huh. Si un 90% votáramos en blanco, ese 10% se repartiría a los escaños, pero sin moral, vamos, y sin ética y sin dignidad, desde claro, luego. Claro. O sea, sería muy a tener en cuenta. Lo que pasa es eso, hay que pensárselo y no dejarse engañar. El día 29 haremos un debate, si es posible aquí, con un debate ciudadano sobre las posturas electorales. Intentaremos traer también a alguna persona afín al anarquismo y que propugne el no voto. El día 22 vamos a tener un programa... ¿Y qué es el no voto? El no voto. ¿Y qué es el no voto? ¿Qué es el no voto? ¿Qué es el no voto? Porque el no voto es la abstención. Claro, y claro, eso claro. Sí que, pero eso sí que favorece. Bueno, pero eso es una postura sí muy digna y muy, muy respetable para muchos, ¿eh? A mí me parece muy bien. Sí. Desde luego me parece estupendo, pero pero bueno, eso sí que otorga. Eso sí que otorga. ¿Ves? Sí. Eso sí que yo otorga. También lo creo, pero claro, yo lo pero que creo que, nos lo expliquen. Que la democracia no es votar un día, sino no, es la participación es diaria. Es votar ¿no? todos los días, efectivamente. El día 22 vamos a tener un programa sobre urbanismo y vivienda y ecologismo también. Y el día 7, que estarás con nosotros, pretendemos intentar hacer un programa sobre los maestros de la República. Maestros de la República, eso es. Pues muy bien, pues nos vamos a quedar escuchando las noticias de Radio Utopía. Y esto ha sido todo por hoy. No sé si quieres dar el chimpún. Pues nada, hasta luego. Chimpún. Hasta gracias. Siempre. Salud.